¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasan muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Cuatro minutos han pasado de las 11 de la mañana y ahora sí vamos a ¿qué dice la calle? Nos trae Adri esta historia de viajeros, Eduardo y Julieta. Salieron hace 9 meses de viaje con sus hijas, ¿sí?, desde Trevelin en la Patagonia. ¿Mirá? A recorrer todo el país. Ellos son docentes. Y además, él, Eduardo, es músico. Tienen un proyecto que se llama Tocando Pueblos. Y van por las escuelas dando conciertos de piano en forma gratuita. Muy linda esta historia. Y ahí nos van a contar un poquito más. Aparte, viste, Moni, que es común encontrarte acá en el valle. Yo porque estoy mirando la foto y veo que es como el interior de un... Sí. De un... ¿Cómo sería? Una casa rodante, claro, o algo así. Una casita rodante hermosa, sí, sí, se la ve. Es muy común acá encontrarte en el valle. Te vas cruzando con distintas casitas rodantes, grandes, chiquitas, colectivos... generalmente es gente viajera en movimiento y haciendo cosas lindas. Exactamente. Y después de la charla con ellos, aparte, ¿sí?, vas a escuchar un tema de los que toca Eduardo con su guitarra. Salgan a ver el cielo también para compartir todo completo. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, mucha gente pasa por el valle de Tras la Sierra. Algunos deciden quedarse a vivir, otros simplemente pasan y otras personas, por alguna razón, se quedan un tiempito. Hoy día decidimos venirnos aquí al pueblo de Nono a conocer a una pareja que un día salió de su casa y por alguna razón están aquí. Ellas son Julita Galván y Eduardo Puccelli. Nos gustaría contarles a la audiencia un poquito su historia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Como bien dijiste, bueno, con Juli estábamos en pandemia, con un plan previo que teníamos en un momento de salir a pasear un poco. No encontrábamos cómo hacer para salir y no la veíamos como mucho en pandemia, qué iba a pasar después de todo esto y la necesidad de ventilarnos un poco. Nosotros y dos nenas de 8 y de 11, que también tenemos ganas de mostrarle un poco. Nosotros vivimos en Trevelin, un paraíso, un lugar hermosísimo en la Patagonia, pero queríamos también que conozcan el resto del país, que es tan grande y tan variada las realidades. Y bueno, reflotamos ahí una idea que habíamos llevado a cabo yo como docente en 2015-2016 dentro de Chubut, que son conciertos didácticos en escuelas primarias. Entonces con esa excusa ya fue tomando forma este proyecto que es Tocando Pueblos. ¿Cómo sería este proyecto? Vos sos docente, ¿lo presentaste a dónde? ¿Ministerio? Hay una licencia para un artículo, no sé si es una licencia artículo, no sé bien cómo se llama, que es para empleados públicos de Chubut. Sí, tenemos la posibilidad de salir hasta un año con goce de sueldo, hacer una actividad deportiva, cultural, y te la cubren. Y el proyecto lo presentó Edu, y salió, y entonces por suerte tenemos la posibilidad de andar cobrando sueldo, él, y por otra parte, de vincularnos de otra manera, porque no solamente ir conociendo los pueblos, sino realmente vincularnos, meternos a las escuelas, conocer a las infancias, a los docentes, entonces está buenísimo. Claro, ustedes, por unas cosas que pasan en la vida mágicas, consiguieron comprar un motorhome. Sí, fue como... Y aquí están. Fue como una casualidad mágica, justamente andábamos en ese momento, teníamos el plan de salir. Y en esa apareció una familia viajera que había decidido quedarse en el hoyo y que vendía un camioncito que le había servido los últimos 5 años para viajar y para estar construyendo su casa. Y, Y nada, conseguimos comprar este motorhome con mucho futuro para arreglar. Pero bueno, estamos acá. ¿Hace cuánto salieron ustedes de Trevelin? Hace 8 meses, el 6 de enero salimos. Y en realidad lo que tiene es que supuestamente tenemos que volver al año, ¿no? Le agarró el gustito ahora. Está buenísimo, pero bueno, digo, más allá de eso, lo estamos disfrutando todo el tiempo porque todo es diverso, ¿no? En nuestro país, desde lo climático, lo geográfico, lo cultural. ¿Cómo se, básicamente entonces, este proyecto, Tocando Pueblos? Tenemos el proyecto en sí, se trata de conciertos didácticos de piano de una hora de duración en escuelas primarias. Ha sucedido en otras escuelas secundarias, en profesorado, en tercera edad, habemos mutado porque en realidad estamos compartiendo música. Y lo que tengo que hacer es, para justificar mi sueldo, es hacer conciertos. No tengo un número de cantidad por semana, pero en realidad lo hacemos por más por gusto. A esta altura hemos hecho un montón, y es más por esta riqueza que tiene el encuentro con la gente que por la cuestión de cumplir la cuestión laboral. Entonces eso, acercarse a hablar personalmente y decir, mira, se trata de este proyecto, yo hago esto, si te interesa, decime a qué hora vengo, y no tiene costo para la escuela. O sea, la recepción de alumnas y alumnos, chicos, es muy buena entonces. Sí, sí. ¿Por dónde han recorrido hasta ahora? ¿Y si han recorrido a un lugar, a un pueblo más chico, quizás? Ha pasado que un chico le dijeron, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Ahí es una de las preguntas que Edu hace cuando se sienta ahí o se presenta en lo que está haciendo, ¿no? Y fue una estufa, le dijo uno. Y dice, vení, acércate. Y cuando tocó la tecla, digo, esa cosa de que se maravillan, ¿no? Y siempre a alguien le prenden algún puntito, o la música, o la historia que le contó del compositor, o lo que está sucediendo ahí, pero ha tocado, por ejemplo, en escuelitas, Paraje, por ejemplo, en Ampajango, en Catamarca, que eran 9 chicos, toda la escuela. ¿Qué es lo que más rescatan de este viaje que están haciendo? Yo, personalmente, para el aprendizaje que es para todos nosotros, ¿no? Como familia. Nos permite ver las cosas de otra manera, conectarnos entre nosotros, porque estamos conviviendo 4 personas en un camioncito y por ahí pasamos una semana porque ha habido mucha lluvia, digamos, con diversidad de ambientes y de situaciones. Mucho aprendizaje nos queda y disfrute, ¿no? Para mí fue esto, el viaje viene siendo toda alegría, todo para adelante, incluso cuando pasan cosas que no te las esperás, y cómo encaramos eso, ¿no? El otro día que se nos soltó la manguera de gasoil y perdíamos gasoil por todos lados, nada, no desesperarnos, no matarnos, bueno, frenamos el camión y vemos qué hacemos y lo reparamos. Claro, es una buena historia la de ustedes, se me ocurre, para que otros se animen, también que la vida puede ser de otra forma, ¿no? Y además es tomar en cuenta un poco valorar lo que uno puede llegar a tener al lado, lo que le puede llegar a faltar o lo que tiene de sobra. Es cosas que, conciencia de los valores y de los miedos y las cosas a favor que uno tiene, como y la necesidad que uno a veces tiene implantada en el chip y que no hay nada. Y además es eso, perder el miedo de salir y saber que en todos lados hay gente buena. ¿Qué va a pasar el próximo 6 de enero? Entonces, se corta este proyecto. ¿Tienen alguna idea o todavía a ver qué pasa? Fuimos aprendiendo que hay muchas formas de viajar. Digo, en este andar fuimos conociendo gente que viaja de diversas maneras. Vamos a volver y vamos a ver, porque también hay formas de salir 2-3 meses y hacer un proyecto más corto, o después de que volvemos nos damos cuenta de que ya no encajamos para estar quedándonos a vivir ahí, queremos seguir andando, también nos vamos a dar esa posibilidad. Bueno, chicos, les agradezco mucho la atención con Radio Grito, habernos recibido aquí en este motorhome hermoso, este mate delante, su sonrisa y su emoción también al contar estas cosas. Gracias por contarnos su pedacito de vida y también por mostrar que otra forma de vivir es posible. Sí, gracias a ustedes y bueno, nada, es eso, es otra forma de vida, es posible. Hay que elegir cómo. Gracias.